jugar corto, aguantar el balón y la pared y entra a la segunda línea. Cuando habéis hecho, hemos metido goles. Cuando buscamos la pelota larga, como es cambio de adelantada, la pelota corre mucho, estamos en fuera de juego. Bueno, o sea, vamos a jugar gente en las segundas líneas. O sea, aguantamos chiqui, aguantas el balón, esperas el apoyo, pared y nos vamos. Si otra manera de pasar el fuera de juego es con los cambios de orientación. O que entren los laterales, que son los mal atrasados. Si está bien, físicamente. Cambio de orientación quiere decir que estamos en banda derecha, aguantamos el balón, entra a la segunda línea, en este caso la marina, la ponemos en perpendicular y es entrada seguro y no hay fuera de juego. Es la manera de romper el fuera de juego, jugando corto. Esta segunda parte, el resultado está, el marcador está bastante bien. Vamos a intentar cosas, vamos a intentar jugar, vamos a intentar jugar desde atrás, vamos a jugar de cara, vamos a mantener el balón el más máximo tiempo posible y vamos a tener paciencia para llegar. Hemos empezado muy nerviosos, muy nerviosas. Y hemos de intentar tranquilizar para el próximo partido e intentar jugar desde atrás. ¿De acuerdo? ¿Vale? Cristina, mentira en el partido que lo están haciendo muy bien, ¿eh? No pasa nada. ¿Vale? Sani, ahora no juegas arriba. Sí, ahora lo sacaremos desde aquí un ratito. Esta tiene una envidia de toda la. ¿Vale? Ocha, muy bien, ya las subidas por banda, bien. Bueno, la has puesto muy bien, esto. Chiqui, sobre todo tú que eres la principal, ahí, pues, si puedo Sani ahora, aguantar el balón ahí, juntas las dos, no que estéis separadas, juntas, montar una sociedad. O sea, recibes, controlas y enseguida se desmarca a ella, o la ponemos en banda para que sea segunda línea, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y continuas otra banda, mejor, no tengo por qué defender, ¿de acuerdo? ¿Vale? Chiqui. Ahí, Peque, vamos a intentar mantener un poquito más la pelota ahí en el medio campo, ¿eh? Intentar jugar bien. Tu cumpleaños, tienes que hacer un gol también hoy, ¿eh? ¿Esa aquí? Igual. ¿Vamos? ¡Neu! ¡Neu! ¡Neu! ¡Neu! ¡Neu! Va bien tu cumpleaños. Sí, sí, sí. Me un par de minutos, que surtirán, siempre surtir aquí 5 minutos.